pero me comentaron. Sí, porque se dice. Sí. Ah, se dice. ¿Y sí. qué estabas escuchando? A ver. No estaba escuchando el aire porque estaba atendiendo otras cosas antes de salir al aire para poder comentar lo que estoy viendo en este momento, por eso no estaba escuchando. No nos estarías engañando con otra emisora ahí, ¿no? No, y siempre engaño. Sí, mira vos. Sí, es habitual eso. Ah, está bien. Pero bueno, hay que escuchar otras cosas también. Claro, sí. Vale, hay que hacer un barrido por el dial. El picoteo. Sí. Hay que hacer una pasadita. Hay que picotear como barrilete cósmico en el aire. Claro, hay que andar picoteando por ahí, claro. bueno, Pali, Juan Pablo, linda mañana, o sea, está un poco linda nublado, mañana, un poco fresca, no hay sol, pero no llueve, así que es importante eso. Bueno, lo de linda mañana te la debo. Eso. Yo no, no te, a mí me gustan estas mañanas así. Bueno, está bien. A mí me gusta, no sé, excepto que pase algo muy raro, que llueva demasiado, que te complique, que se complique para las actividades diarias. Hoy a la mañana está lindo para ir a andar haciendo cosas por ahí, no te va a perjudicar el tiempo. Después veremos la lluvia, si es que llueve y demás. Claro, bueno, dale, a vos te gustan estos días, Mauro, listo. Sí, qué sé yo, también me gustan los días de sol, gustan los días, qué sé yo. Me gustan los días en general. Está bien, no te fijas en el clima. Qué sé yo, y si no, tampoco lo puedo modificar. Ah, ¿quién está me voy a bien, fijar? Muy bien, te adaptás enseguida. Claro. Excelente. Bueno, Pali, estamos ahora en la previa de lo que va a ser el armado del acto de Sergio Massa. Estamos en el Club de Estudiantes. Ah, acá bien. Se está armando el sonido, están armando las pantallas. Ya hay un lugar para la prensa de televisiva. Y por ahora están acomodando dónde vamos a estar los periodistas y las periodistas. Uno estima que vamos a estar en el mismo lugar, en el mismo corralito en el que estuvimos cuando acá en ese mismo lugar estuvo Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. La famosa frase de la calecita, los mismos de siempre, con Ningo Jorge y con Fabián Bruna. Claro, sí, mirá. ¿Se acuerdan? Sí. Más vale. Que aguante la calecita ahora, ¿no? Que aguante la calecita. La han reforzado, seguro. Claro. Bueno, Dios nos dé calecita por un tramo más. ¿Cómo? Digo, que Dios nos dé calecita por un tramo más, por lo menos. Un tramito más. No pedimos demasiado. Vamos a estar, por lo que dicen, en el mismo lugar va a estar la prensa, pero va a estar un poquito más alto de lo normal, o sea, se va a poder ver un poco mejor. Uh-huh. Eso es lo que estaban negociando. Pero ahora la negociación que se está llevando ahora adelante es dónde van a estar las banderas. Uh-huh. Eso va a ser fundamental, claro. Porque ahora están colgadas banderas de Convergencia, Jóvenes Plurales, que la colgaron recién, del NEP, del Nuevo Espacio de Participación de Roberto Robledo, están colgando las de la UOCRA, que es gigantesca, va a haber muchas banderas de la UOCRA, bueno, muchas banderas de Robledo, y ahora están colgando lo de la CGT. O sea, cuando el escenario va a estar de espalda a la calle Escalante, de frente a la calle O'Higgins, mirándolo cuando uno ingresa al estadio de Estudiantes, a la cancha de básquet, van a tener enfrente el escenario donde van a estar, donde va a estar Sergio Massa y también el gobernador Sergio Cilioto, y todo lo otro va a ser para la militancia, que se va a acomodar en un lugar, y después todas las gradas. En las gradas es donde ahora están colocando las banderas, sobre todo de la UOCRA, que tienen por lo menos 10 banderas de color verde flúor, con la UOCRA presente, que dice así, y una gigantesca, dice, protagonistas de la Argentina de nuestros sueños, que es una bandera azul que está colgada del techo. Así que eso es todo lo que van a ver. Ahora están terminando de colgar la de la CGT, que también es importante, y esa va a estar frente al palco principal. Están armando el sonido, uno estima que van a tardar por lo menos 3 horas para armarlo, según lo que nos decían. No hay nadie de la organización para poder hablar, pero sí hay trabajadores de la empresa DIM, que es la empresa de Javier de Su, que es la que está manejando el sonido habitualmente que hace el gobierno provincial. Y en este momento están llegando, por ejemplo, gente de la COPECAD para colgar sus banderas y los distintos militantes de distintas agrupaciones. Así que esto recién se está armando, va a ser a las 7 de la tarde, van a estar todo este día en este lugar. Estaban analizando la posibilidad de poner algún parlante afuera en el caso de que haya, que quede gente afuera, pero te digo que con lo que están armando, por lo que uno más o menos pudo ver y puede entender algo de sonido, va a ser un sonido atronador esto, así que no creo que necesiten un parlante en la parte de afuera. La entrada va a ser por la entrada principal de la calle Moreno y por la entrada principal del estadio de Estudiantes. Así que todo se está armando para la tarde. Esto recién arranca, va a terminar muy tarde en la noche de hoy, posiblemente con alguna lluvia, que esto es lo que se está previendo para la nochecita, tardecita noche. Claro, bueno, así están entonces ahí, ultimando los detalles del acto que decías vos, Mauro, más o menos está programado después de las 19 horas, porque antes tiene la actividad oficial ahí en la campiña, que contábamos con Juan Pablo, con intendentes e intendentas y el gobernador Sergio Cilioto. Sí, exactamente, por eso van a ver, cuando entren al estadio van a ver un escenario bastante importante con columnas de luces y columnas de parlantes, que es lo que están ahora, están subiendo con una pequeña grúa manual. Así que están todos trabajando, menos nosotros que estamos contando lo que pasa. Che, Mauro, Canal 3, la televisión pública pampeana, va a transmitir el acto de la campiña. Mirá, el acto oficial. Sí, eso está seguro, sí, no se sabe qué va a pasar con esto. Claro, esto fue todo muy muy al momento, porque recién nos contaba gente del partido que lo empezaron a organizar desde ayer, cuando se enteraron. No lo tenían previsto, no lo tenían de antes, por eso es que todo esto se armó entre ayer al mediodía, 2 de la tarde, y lo que está pasando en este momento. Lo que pasó con la televisión pública es que tenían previsto un acto oficial del gobernador con Sergio Massa, que está previsto que se transmita en vivo, pero también hay una posibilidad de que la prensa no acceda a esa actividad oficial. Están analizando desde Nación, desde Presidencia de la Nación, que eso sea sin prensa presente, por lo menos sin prensa abierta, puede que esté la prensa oficial. Claro. Hasta ayer lo que nos dijeron es, hay actividad oficial, el ministro Sergio Massa y candidato a presidente con intendentes de la provincia de La Pampa, sin acceso a la prensa, eso es lo que pidió Presidencia de la Nación, y a la tarde es entrada libre, abierta, sin pedir ninguna credencial, ni mucho menos. Por eso vamos a ver si la actividad de la tarde se transmite en vivo, que puede ser tranquilamente a través de la televisión pública pampeana, pero vamos a ver si tenemos acceso la prensa de otros medios. Claro. Bueno, acá me están avisando que por las redes del PJ oficial se va a transmitir el acto de la tarde. El acto de la tarde. El Club Estudiantes, sí. El del Club Estudiantes. El acto de campaña. Ahí por las redes del PJ se va a transmitir. Todo prolijito, sin mezclar el estadio y el partido, así no se enojan Cato Arduain y Torró. Va a fundo, va como a un lado como gremialista, el otro como laburante y así. Estoy viendo cómo Damián, el mono Busto de la Copegas, maneja una escalera que lo supera en 4 veces a él. Mirá. Así que están acomodando una escalera para subir su propia bandera, que va a estar al lado, que les contaba recién, un banderón impresionante de la UOCRA. Al lado de esa bandera van a encontrar la bandera de la COPECAD, que ahora el monito Busto se está encargando de subir. Bueno, muy bien, Maurito, el panorama ahí en el Club Estudiantes. Cuando tengas más novedades, más vale al aire. Cómo no, Pali. Hasta luego.